Cuando vienen a practicar a mis clases, hay de todas las edades. He tenido, hasta he formado a profesores de yoga aéreo, porque soy formadora profesora de yoga aéreo, a una niña de 14 años, Marta. La menciono aquí, un saludo. Marta tenía 14 años, ahora ya tendrá 17, 18 años. Y ella, pues, quería investigar de sí misma. Tenía muchas curiosidades, inquietudes, porque los que llegamos a yoga, llegamos bien. Porque el médico no lo ha mandado, ya no tenemos ahí como otro recurso, otra receta, bien por necesidad o bien por curiosidad, o bien por investigar, curiosidad, necesidad o investigación. Podemos, y además el yoga es tan holístico que podemos entrar a una clase de postura de yoga o una clase específica de meditación, sentados, como yogui, ¿no? Entonces, no hay edad para el yoga es para todos. Y tanto la meditación como la asana. Además, el yoga es súper barato, es económico. Descalzo, una ropa cómoda y una esterilla y un cojín. Entonces, de hecho, mis formaciones de profesores, tengo una niña de 20 años formándose como profesora, que al final no es una profesora, es un curso de autoconocimiento y está creando un cambio y durante el curso se alucinan porque crean cambios. Crean cambios desde comenzar por la mañana dando un gracias, porque las palabras son también muy potentes para la mente. Gracias, los mantras, por ejemplo. Gracias a Dios, bendigo este día, que eso es otra meditación y hay un efecto, es yoga al final. Porque el yoga al final es el camino del autoconocimiento del ser humano, ¿no? Y entonces, desde levantarte por la mañana, que hasta ellas mismas, con una niña con 20 años que yo antes. Cuando entré al yoga fue con 21, 20, 20 años. Jamás pensé sentarme a meditar y con solo 10, 11 minutos al día había un efecto, un cambio en mí, ¿no? De hecho, las personas que empiezan, que entran a mis clases de yoga, entran corriendo, corriendo, va, va, va, va, va. Y cuando terminan la clase, cuando terminan la clase, ahí es cuando está la mente, el cerebro preparado para empezar una clase de yoga. Ahí es cuando la mente está abierta, ¿no? Se le relaja la cara, se le crea una pequeña sonrisa, como el de Buda. Crean como un cambio en ellos, ¿no? Bueno, beneficios por todas partes, rubrico todo lo que dices y porque lo he sentido, lo he podido experimentar en mí, pero me gustaría ir un poco más lejos. Nos estamos alejando, a través de tus palabras y de tu conocimiento y experiencia, del yoga que normalmente se conoce, ese del yoga de las posturas difíciles, de las posturas sostenidas y de las posturas en las que de alguna manera se hace un esfuerzo continuado para ir a un yoga más relajado, a un yoga más mental, en el sentido de tomar conciencia, aunque se expande a todos los rincones del cuerpo. De ser así, ¿podría el yoga ser una herramienta efectiva además? Porque decías que había distintas maneras de entrar al yoga, una por una crisis de salud, como decías que el médico te lo recomienda o cualquier profesional, y otras por, bueno, el interés, la curiosidad, en fin. Pero ¿podría el yoga ser una herramienta efectiva para la recuperación de lesiones, incluso cerebrales o traumas emocionales? Es decir, ¿es no solamente una herramienta y un hábito, sino también una, vamos a llamarlo así, una solución a determinadas enfermedades? Yo diría que sí a través del poder de la visualización. El poder de la visualización todos los días conlleva una, porque al final actuamos a través de creencias. Creer, hay una frase que en yoga que dice, cree en ti, ¿no? Por ejemplo, yo lo vinculo también con ciertas técnicas terapéuticas, sanadoras, como el Reiki. El Reiki al final es una técnica de meditación en el que creemos que somos energía, porque al final el yoga habla de energía y la respiración lleva energía vital que según los yoguis, según las técnicas milenarias, decían que era el prana. El prana es la sustancia sutil que lleva esa energía y si contagiamos con esa energía pura a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestro segundo cerebro, segundo corazón, el creer, hay un milagro, como dirían los médicos. Cuando ya los médicos, la medicina convencional, dice, vamos a dejarlos en manos, vamos a dejar a este paciente en manos de Dios, porque Dios al final es energía. Si hablamos de Dios, no vamos a relacionarlo como algo sectario, sino amor. Dios significa yo soy. Yo soy significa Dios, significa creación. Entonces los médicos creen, quizás también, vamos a dejarlo en manos de Dios. Entonces, y cuando hablamos de eso, cuando nos dejamos, nos soltamos, hay una frase también de creer, aparte de creer en ti, me suelto, ya me entrego, visualizo que estoy sano. Hay unas meditaciones en Kundalini Yoga, con mantras en el que visualizamos y conectamos con algo más allá, ¿no? Eso, y ya entramos en otros mundos, ¿no? Sí que cuando esa persona, cuando hemos dicho, ya cuando no puede más, ni una pastillita verde, ni una pastilla azul, me entrego a las consecuencias, ya creo más allá, ¿no? Cuando se dice, es un milagro, al final lo has hecho tú, lo has creado tú. Entonces sí que el yoga puede ser una herramienta para combatir un poquito el sufrimiento y entrar dentro de las emociones y sentimientos de la aceptación. Eso primero, es un proceso. Esto no es el yoga lo arregla, ¿no? Estas enfermedades mentales, pero sí que yo, por ejemplo, estoy dando clase de yoga al aula específica del Instituto Fernando de los Ríos y el Colegio María Zambrano de Mijas, aquí en Málaga, y doy clases a niños con TEA, con síndrome de Down, invidentes, llevo pues de 2023, 2 años. Y yo dije, fíjate mi mente, me han llamado y me han hecho esta propuesta, darles clase de yoga a estos niños. Una niña tiene un trauma, ¿vale? Cuando tenía 11 años, Sarai. Otra niña tenía una tendencia bipolares, pues quieren yoga. Pero al final es porque cuando entran en mi clase, el olor del incienso, el toque del cuenco tibetano, el canto de un mantra, no saben por qué, pero terminan riendo. Las profesoras no paraban de hacer fotos y decir, ¡wow! Esto es... Pues imagínate haciéndolo esto todos los días. Hay un cambio cerebral, hay un cambio en tu corazón, hay, como se dice, no se puede explicar lo que es una meditación, hay que experimentarlo, ¿no? Es una experiencia. Mónica, Nuria, ¿qué relación tiene el yoga con la producción de serotonina y, neurotransmisores como la serotonina o la dopamina? En realidad... vamos a generalizarlo. ¿Cómo ayuda al yoga a reducir los niveles de estrés y ansiedad? Bien, se dice que el envejecimiento es consecuencia de envejecimiento mental, de una inflamación, ¿no? Es consecuencia también del estrés, ¿no? Una inflamación. Cuando le enviamos una respiración, como os he hablado, una respiración larga y profunda a los pulmones, el diafragma el pulmón se expande, la parte baja de los pulmones, y conecta con el diafragma, que hemos dicho que está justamente debajo del sistema digestivo de los pulmones. Ese diafragma se exprime, se cierra y crea un masaje tanto en el suelo pélvico, ¿vale? Y luego de ahí, al exhalar, esos pulmones se van desinflando, exprimiendo, y el diafragma empuja sus pulmones para eliminar toxinas. Le envía un mensaje esos pulmones, bien el corazón, a todo el riego sanguíneo, todo eso lo hace en una respiración consciente. Luego envía del corazón al cerebro un mensaje de energía, de respiración, de vida, porque al final la respiración consciente habla de vida, y eso crea un impacto en cierta zona de tu cerebro, en el área gris, en el sistema endocrino, en el sistema nervioso, en el sistema glandular, que lo que hace es segregar, estimular todas esas hormonas, ¿no? que ahora está muy famosa la dopamina, la serotonina, todas esas hormonas que están vinculadas con el cortis, con el estrés, el cortisol, la felicidad, las hormonas de la felicidad, pues somos uno y ese pulmón envía un mensaje lleno de energía consciente, porque ahí a la vez estamos dando un ejercicio de visualización consciente de que somos vida. Y cuando le enviamos ese mensaje, todo el sistema glandular, hormonal, se ponen las pilas, les envías una activación de ejército de hormonas que crea un impacto en ti.